Bienvenidos a la Resistencia. Una invitada, ahora nos oímos bien, hemos traído una invitada con lo cual hemos decidido hacer en esta ocasión un monográfico sobre drogas, entendiendo la cuestión de las drogas desde una perspectiva sociológica, también jurídica, por supuesto, para algo somos abogados, criminológica, cultural y sobre todo como lo que pensamos que es un eventual problema de salud pública, nunca un delito. Así que para la sesión de hoy está con nosotros Ariadna Revenga, abogada estandarte de este tipo de asociaciones canábicas que han proliferado los últimos años en Cataluña y en particular en su ámbito profesional en el Barcelona y en el Maresme. Buenas tardes, Ari, ¿cómo estás? Hola, JM, buenas tardes. Pues enseguida... Jota, no te he dado paso. Quiero explicar un poco tu... Sí, es que os oigo perfectamente ahora. O sea, hola, JM, hola, Ari. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás físicamente aquí conmigo? Bueno, he de decir que eso he tenido que, bueno, tengo que someterme a una intervención quirúrgica y estoy en casa, cómodamente estirado, y creo que a partir de ahora el programa lo voy a hacer siempre así, ¿eh? Puedo fumar, estoy estirado, solo me falta un gin tonic, ¿no? Con lo cual, es una opción cojonuda, realmente. Bueno, el postoperatorio bien, todo bien. Estamos, ¿no?, en el segundo día, no, estoy bien, vamos bien. Bueno, luego tal vez nos cuentas un poco de lo que es la dictadura de la salud, ¿no? Que creo es un tema aparte recurrente. Pero en este instante tenemos a una persona aquí que no... Down in the hole. me keep the devil down in the hole. Estábamos escuchando Tom Waits, Way Down in the Hole. You got keep the devil way down in a hole. Tienes que mantener al diablo encerrado en un agujero, que era alusión a las drogas, en este caso a la heroína. De su álbum Frank Wild Years, año 87, J, sé que esto te ha erizado la piel, reconócelo. Sí, sí, menudo temazo, sí, de verdad, ¿no? Te lleva directamente a los muelles de Baltimore. La segunda temporada de Wild Years, sí, sí, maravilloso el tema. Es algo recurrente. No me gusta demasiado, decirlo. Es algo recurrente de nuestros programas, la alusión a The Wire, y además en este muy certera, porque abordaba el problema de las drogas, pero también desde una perspectiva multidisciplinar, viendo como, un poco lo que yo siempre digo, la teoría de que si quieres llegar a la droga, tan solo tienes que poner a un policía persiguiendo a un adicto, pero si quieres llegar al dinero y al lavado, cuidado, no sabes ni dónde te va a llevar, ni quién te puede autorizar o no autorizar a tocar ese tótem, ¿no? de las élites, que es el dinero. Y al final el dinero, como bien sabes, el 90% está manchado literalmente de cocaína. Pues sin más, Jota, y en aras a la realidad, que es que esta persona tiene que marchar a las 5 de la tarde, voy a pasar a un poco hacer este periodismo bonzo que siempre avanzamos en el programa. Y en este caso será a través de la entrevista con Ariadna Revenga, como he dicho, una abogada de las que yo considero del gremio y con la cual aparte pues he colaborado en bastantes temas. Está especializada, y aparte es un tema que me consta que le gusta especialmente, en toda la cuestión canábica, todas las asociaciones canábicas, Barcelona también en gran medida en el Maresme. Y bueno, yo tampoco voy a ser un farsante, el que aquí habla también está metido en esto, pero desde luego si alguien conoce toda la problemática, toda la disyuntiva que se produce a pie de calle, que se produce en las asociaciones canábicas, en su día a día, en sus relaciones con los usuarios, sus relaciones con la policía, es la persona que tengo hoy enfrente. Ariadna, te repito, JM, buenas tardes, ¿cómo estás? No, JM. Jota, date cuenta que ahora mismo no puedo verte, o sea, cuando quieras hablar, que sea algo muy bueno. Lo que iba a decir, que si tengo alguna pregunta y os corto, simplemente como no estoy ahí, no podemos hacer los gestos para intervenir y demás. Iré con cuidado para no cortaros, pero a lo mejor cuando hable Ari, pues alguna pregunta que me surja, que sepas que os cortaré porque no os puedo ver. Simplemente era eso, que la gente lo sepa. Vale, no, además lo has hecho muy gráficamente porque ya me has cortado, entonces queda el ejemplo. Está difícil. Queda el ejemplo muy gráfico. Pues, sin más, vuelvo a reiterar las gracias a Ariadna, la primera invitada que tenemos en el programa, esperemos que la primera de muchos, y así va a estar estructurado. Por tanto, insisto, hoy dinamitamos toda la estructura habitual de nuestro derecho de resistencia. Luego, cuando nos quedemos a solas el técnico de producción y tú, Jota, pues podemos ya divagar sobre nuestras diatribas, sobre nuestros niveles más insignificantes, pero si te parece, y sin darle más dilación, vamos a empezar por esta cuestión que está siempre en el día a día de la ciudad de Barcelona, porque realmente a día de hoy las asociaciones canábicas han proliferado como hongos, no sé si como hongos alucinógenos, pero han proliferado como hongos. Y tras unos meses en los cuales parecía que había un apogeo, que hablaban de la onda mediterránea, todas estas cuestiones, ha habido un recorte severo en el número de asociaciones y no sabemos un poco ni a dónde vamos ni dónde nos dirigimos. Y por eso yo plantearía, Ariadna, para estas personas que nos escuchan, ¿qué es una asociación canábica? Sería la primera pregunta que le podríamos ilustrar a un lego. ¿Qué es una asociación canábica? Hola, en primer lugar, buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado. Es todo un placer. Pues bien, las asociaciones canábicas, imagino que quien es consumidor en primer plano, pero quien no lo es también ha escuchado de ellas, para un poco guiar a aquellas personas que no están en contacto directo con consumidores o que no lo son ellas mismas. Las asociaciones canábicas, se trata de un grupo de personas que ellas mismas cultivan, se autoabastecen de las sustancias canábicas, en este caso generalmente la marihuana y derivados. ¿Todo ello qué implica? Implica que nos olvidamos del mercado negro e ilegal, con todo lo que ello conlleva. Hay una cuestión importante, porque siempre se suele hablar de, oye, es un vacío legal. Incluso algunos abogados, creo que torticeramente, han hablado aquí de que, bueno, luego si te parece tocamos el tema de las famosas licencias, pero todo esto se adecua a una doctrina penal del Tribunal Supremo que creo que sería bien que ilustrases un poco a nuestros oyentes sobre los ejes principales en los que se vertebra. Exactamente. Yo estoy harta de escuchar que todo el mundo dice que estamos en un vacío legal, que nos estamos aprovechando de la ley. No es así. Tenemos que recordar, y para quien no forme parte de este sector, el Tribunal Supremo es el organismo más importante que tenemos en nuestro país, y lo que dice el Supremo va a misa. Se tiene que cumplir por todos los jueces que están por debajo. Entonces, el Tribunal Supremo ha establecido en reiteradas ocasiones la idea del consumo compartido como una situación totalmente dentro de la legalidad. Y esto vendría a ser lo que responden las asociaciones canábicas. Y por ello os voy a puntualizar las tres o cuatro características de este tipo de agrupaciones, en qué se caracterizan y en qué se directamente relacionan con el concepto de consumo compartido establecido por el Tribunal Supremo. En primer lugar, estamos delante de una actividad desarrollada en un lugar privado y cerrado, con un sistema de ventilación idóneo, sometido a los controles por parte de los ayuntamientos, quienes son los que dan permiso a las asociaciones para desarrollar su actividad, la actividad de fumar dentro de unos establecimientos. Estos establecimientos están cerrados completamente al público y solo son de acceso a sus socios. Los socios son personas, todas ellas fumadoras, y ya sea de forma terapéutica como de uso recreativo, habituales del consumo de este tipo de sustancias, que a través de una solicitud de admisión piden poder ser parte de esta agrupación. Destacar que las personas que quieren ser socias necesitan del aval de otra persona socia de esa asociación, es decir, alguien que dé fe que la persona que quiere ser socia y quiere entrar es fumadora, es consumidora habitual de este tipo de sustancias, y da fe de que esta persona se compromete a cumplir con todos y cada uno de los reglamentos y de la normativa establecida por cada asociación. Una pregunta tengo yo. ¿Tiene que haber algún momento distribución de tareas entre los socios? O es que esto, yo me pareció oírlo, escucharlo, leerlo alguna vez. ¿Debe existir para que se pueda hacer la asociación? No. A ver, cada asociación se rige por sus estatutos. Unos estatutos que son aprobados a través de una junta directiva formada por un presidente, un tesorero y un secretario, quienes son ellos los que establecen el sistema organizativo de la asociación. Claro, Jota, no estés pensando que uno hace jardinero, otro limpia el baño, otro pone copas. La cuestión no es así. La realidad es que... Claro, el cultivo es un tema... A ver, vamos a darnos cuenta de una cosa. Lo que Ariadna está explicando son los parámetros para los, en los cuales, pues, con cierta inventiva, se ha adaptado todo el tema asociacional respecto al Tribunal Supremo, ¿vale? Entendemos que todos somos consumidores previos, nos autoabastecemos, es decir, esa norma es compatible con las cantidades que rige el Tribunal Supremo para el consumo individual. No puede haber lo que ya sabes tú que es la cantidad de preordenación al tráfico, y se hace en un lugar cerrado entre consumidores previos, como bien he dicho, sin ningún tipo de contraprestación económica y sin ningún tipo de publicidad. Claro, eso conlleva que en estas asociaciones, por su propia ontología, por su propia naturaleza, no tenga que haber un reparto de labores. Me gustaría rápidamente detallaros los puntos que el Tribunal Supremo establece como consumo compartido para que así podáis vosotros mismos comparar y con una asociación canábica. En primer lugar, habla de consumidores agrupados adictos a la sustancia. Adictos, empezamos mal. Sí, adictos suena fatal. Sí, es el Tribunal Supremo. Que yo siempre he dicho una cosa, perdona que te interrumpa, Ari. Qué importante sería que fuésemos juzgados por personas que estuviesen en unas circunstancias parecidas a las que juzgan, ¿no? Y al final esto es lo que viene siendo una aplicación de una legalidad. Adictos. Bueno, la literalidad del Tribunal Supremo, por favor, continúa. Sí. Para mí, adicto puede ser un consumo muy recreativo de esporádico, como sí. Alguien que le gusta fumar todos los días. En este sentido, no hay ningún criterio de no, tú eres adicto porque fumas cada día o tú fumas una vez al mes. Efectivamente, pero yo lo que reflexiono sobre la estigmatización que ya lleva la palabra, que el Tribunal Supremo diga entre adictos a una sustancia. Bueno, pues simplemente una reflexión. Totalmente de acuerdo. En segundo lugar, consumo en lugar cerrado. Las asociaciones canábicas, que me diga alguien, a ver, cuando pasa por delante de uno, si se da cuenta, si hay rótulos, si hay carteles, si hay luces, si hay anuncios en la radio, en las revistas, que expliquen dónde están estas asociaciones, porque yo, que me dedico a ello, muchas veces desconozco, paso por sitios y luego me entero de que ahí hay una asociación y en su momento no me he percatado de ello. Por lo tanto, podemos constatar que estamos hablando de un consumo en un lugar cerrado. Las ventanas, si pueden tener ventanas, como si lo podéis algún día comprobar, están cerradas, delante hay una cortina negra, no hay ningún cartel, por lo tanto no hay forma de saber qué está pasando allí dentro, a no ser que alguien que ya sea socio te lleve. Disculpa, que tengas algún conocimiento del tema y veas salir a alguien. Claro, por ejemplo. Pero sí, a veces ves algunos ojos que lo ves claro, que ha venido este chico o chica adentro, pero... Sí, sí, pero mi madre no sabría si pasaba por delante. No, o sea, pero... Unos mismos conocimientos, ¿no? Pero hay un punto que a mí me parece importante. A veces los locales, cuando quieren ampararse en una total discreción, son más sospechosos. Y esto es algo que yo he comprobado por muchos órdenes, ¿eh? Desde prostíbulos hasta... clubs, swingers, lo que quiera, tal. O sea, quiero decir, cuando más discreto lo queremos hacer, sabes que algo pasa ahí. Y la realidad es que en Barcelona sí que había algunas asociaciones, que luego podremos también hablar un poco del fenómeno particular que ha sucedido en Barcelona, que la discreción no era su estandarte, ¿no? Sí, efectivamente, JM, dejando de lado que también será objeto de comentar este tipo de asociaciones que mencionas, pero me gustaría un poco destacar que no es parte de ninguna asociación canábica el afán de atraer gente, atraer socias que no sean ellas mismas las que de mutuo propio decidan formar parte de una asociación canábica. Finalmente me gustaría decir, el Tribunal Supremo habla de sin ánimo de obtener un beneficio ilícito, y aquí vendría a ser lo que yo quiero destacar más particularmente, el ánimo de lucro. El ánimo de lucro vendría a ser lo que nos separa el delito del no delito, la legalidad y la ilegalidad. Las asociaciones canábicas, si por algo vienen determinadas, es por la ausencia de ánimo de lucro. Es decir, no hay beneficios, nadie tiene beneficios. Todo y cada un euro que se recauda en la asociación en forma de aportaciones de los socios se destina a los gastos del cultivo y mantenimiento del local. Es decir, no hay ningún ánimo de sacar ni un euro de todo eso. Simplemente se trata de personas, todas ellas consumidoras, que están hartas de lo que conlleva el mercado ilegal, están hartas de ser engañadas, de no saber lo que están fumando, de no saber de dónde vienen, que deciden pues ponerse todos en común, plantar sus propias plantas y fumarlas. De acuerdo, pues tenemos el gráfico, el concepto. Una cosa es el concepto. Aquí siempre en derecho hablamos del eje lata, del eje ferenda, es decir, la realidad y un poco a donde debemos aspirar, ¿no? Entonces este es el concepto, digamos, aséptico. Este es el concepto sobre negro sobre blanco. La realidad después la podemos comentar porque evidentemente también hay patrones que desvirtúan estas afirmaciones, pero creo que todos tenemos ahora mismo una perspectiva muy clara de que es una asociación canábica, de que no funciona en un vacío legal y de que precisamente el Tribunal Supremo, con su doctrina del autoconsumo compartido, fue lo que ha dado lugar, ¿no?, a que haya sucedido todo este fenómeno, toda esta problemática, según a quien le preguntes. Por eso, Ariadna, yo, ya que llevas años en esto, te preguntaría un poco la historicidad de toda esta cuestión. ¿Desde cuándo lleva con nosotros el movimiento canábico? Un poco cuál ha sido la evolución y en particular, porque yo creo que siempre cuando tenemos que mirar a dónde vamos, hemos de saber de dónde venimos. Y parece que esto es algo nuevo, pero como más ilustrado antes, ha habido ya iniciativas desde hace más de 20 años. Sí, JM, efectivamente. Si bien somos testigos actualmente de la gran proliferación de los clubes canábicos, tenemos que remontarnos al 1987, el año que se fundó la primera de ellas. Se llamaba ACDC, Asociación de Consumidores de Cannabis, establecida en Madrid. 3 años más tarde, en el 1990, surgió la Asociación por la Legalización de las Drogas en Navarra. Y en 1991 surgió ARSECA, las siglas Asociación Ramón Santos sobre el Estudio del Cannabis en Barcelona. Esta última fue entonces la más significativa, llegó a tener unos 3.000 socios en el año 2001 y su nombre se debe al abogado que defendía sus intereses, que buscaba la normalización con respecto al cultivo de cannabis. A partir de esta última asociación de Barcelona, surgieron a través de sus estatutos y su acta fundacional otras muchas más asociaciones, entre ellas las más destacadas, ARSECA en Málaga, ARSEX en Sevilla y ARSEC en Santa Coloma de Gramenet. Hombre, ¿En Santaco? Vale. A mí me gustaría comentar que también por esa época, aunque de menos calado a nivel de conocimiento, también porque por la forma que tenían de funcionar, no tanto a intentar darse a conocer tanto y así. También en Barcelona existió l'ALA, la Asociación Libre Antiprohibicionista, que también funcionaba de una manera parecida, con las mismas ideas. Lo que pasa es que en algunos locales de los que estuvieron fueron ocupados, estaban un poco más al margen de lo que es las cámaras, por decirlo de una manera, o el conocimiento, sí, sin tantas ganas, pero que también funcionaban con esta forma de pensar. Sí, porque estamos un poco hablando de las más significativas, no por más allá de por su volumen de socios, y por ello fue que mucha gente las ha conocido. Pero hay un punto de inflexión, que, corrígeme si me equivoco, también se produce a través de una famosa sentencia en el País Vasco contra una asociación, bueno, que incluso esto creo que llegó al Supremo, se les acabó dando la razón, y podemos hablar de que a partir de 2004, tal vez, 2002, hay, digamos, casi una profesionalización del sector. Sí, efectivamente. El Estado decidió poner mano sobre ello. No le debía gustar la idea y decidió de forma totalmente indiscriminada empezar a entrar en todas las asociaciones, en todos los cultivos, cortarlo todo, abrir expedientes judiciales. ¿Qué pasó al final? ¿Qué pasó? Que todas estas asociaciones y todos estos cultivos y todas estas personas acababan absueltas en base al consumo compartido, como ya hemos dicho. En Barcelona, ¿cuándo podemos empezar a hablar de la profil? Bueno, lo que hemos dicho, esta difusión de asociaciones, hablar de casi 300 asociaciones, el momento, digamos, inmediatamente anterior al que estamos ahora mismo inmersos. Sí, yo hablaría básicamente en los últimos 10 años, cuando hemos empezado a escuchar en todos los medios de comunicaciones la proliferación de los clubs, hasta el punto de que hemos llegado a más de 300 asociaciones. ¿En Barcelona? Corrígeme si me equivoco, ¿la ciudad de Barcelona? Sí, en Barcelona, y alrededores. Puesto que en Barcelona, Madrid y País Vasco son los tres puntos en los que han proliferado más estos clubs. Bueno, entonces, con toda esta panorámica, tenemos clara la idea. La Asociación Canábica se funda ese subterfugio que permitía el Tribunal Supremo con su doctrina del consumo compartido. A partir de aquí hay una serie de asociaciones, como bien ha dicho Ariadna, que se convirtieron un poco en un estandarte a nivel también de medios de comunicación, a nivel de incidencia, y como también ha dicho Efe, pues ha habido otras personas que se lo han currado ideológicamente y sin querer tener una notoriedad más allá de su propio consumo, de sus propias ideas o de su propio espacio finito. La realidad es que hace poco tiempo vivíamos un boom en la ciudad de Barcelona. Yo, aparte, como abogado, puedo explicar que, pues oye, me venía ese traficante de marihuana, ese traficante de cannabis, y me decía, oye, esto hay que sacarlo a la luz, esto hay que de alguna forma regularlo porque me estoy quedando sin clientes. Las asociaciones canábicas están llevando todo. Y en ese impasse, de repente, parece que un poco la situación implosionó. Ariadna, nos podrás decir por qué implosiona, cuáles son las medidas que a partir de ahí se adoptan, porque al final esto fue una cuestión como casi todas. El foco mediático se puso aquí y de repente sonaba extraño, ¿no? Y aparte, en diversos ámbitos estatales, ¿verdad?, como siempre mirando al centro estatal, que hubiese asociaciones que sabíamos que no estaban operando altruistamente, que sabíamos que era un modelo de negocio. Y sabemos que era un modelo de negocio sustentado en una cosa que también defendemos desde aquí, desde luego, que es la legalización. Así que tal vez puedas explicarnos por qué implosiona toda esta situación. Sí, efectivamente. El efecto altavoz provocó un poco que las personas que estaban en contacto directo con este mundo y que consumían estas sustancias vieran como cada vez habían más asociaciones. Simplemente las personas que estaban hartas, como ya he dicho, de todo lo que implicaba el mercado ilegal. Del parque, ¿no? Yo creo que podemos resumirlo. Estoy harto de ir al parque. Un día de lluvia, en enero, estoy harto de ir al parque con el perro fumando un porro. Creo un poco esta era la idea. Y sí, y no solo eso, sino que recordemos la Ley de Seguridad Ciudadana, que dice que la posesión, la mera posesión, claro, para el consumo propio en vía pública está penado con sanciones que, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que entra en vigor a partir del 1 de julio, la multa mínima es 600 euros. Es decir, si tú llevas un porro en la calle y te registra la policía, la mínima multa van a ser 600 euros. A diferencia con la anterior ley, eran 300, y vemos que la tendencia de nuestro Estado, yendo un poco contrario a la tendencia internacional, viene a sancionar y a penalizar cada vez más las conductas que vendría a ser el propio consumo, la libertad que tiene una persona ella misma para decidir consumir este tipo de sustancias sin hacer daño a nadie. Y yo añadiría también que una de las ventajas que da hacia el consumidor es el hecho de el no peligro a la hora de írtelo a buscar. Porque no es lo mismo entrar en una asociación, claro, que coges, aunque luego te lo vayas a fumar a tu casa, que tampoco está penado fumártelo en tu casa, no, que el hecho de estar en una esquina con un tío que quizás ni conoces o que conoces por necesidad, pero tampoco le tienes confianza, con lo que puede conllevar si esta persona resulta que está vigilada o lo que sea por maderos y que a ti te enganchen con él. Efectivamente, hay un poco, que luego será un debate que hagamos posteriormente, la necesidad de la legalización de las drogas. Y cuando yo digo las drogas, hablo de todas las drogas, porque aquí también me gusta diferenciarme de todo lo que yo he visto, a veces de asociaciones canábicas o gente que le rodea, como que defienden su producto, que es un producto natural, que está alejado de químicos y todas estas cuestiones. No me gusta tampoco esa diferenciación que se hace por parte de algunos sectores, pero es una gran realidad, el problema para el comprador y el problema para el vendedor. porque cuántos juicios, Jota, que sé que estás ahí porque te escucho haciendo ruidos con el móvil. Estoy quieto escuchando detenidamente, es un tema que no domino del todo y estoy interesado un poco. Pero ese paradigma de juicio que nosotros hemos tenido tantas veces, que viene siendo, tenemos un vendedor de sustancias que no cause grave daño a la salud, como viene referido en el Código Penal, sea hachís, marihuana, tranquimacines, por ejemplo, y pues escogido a través de un acta, una manifestación de un comprador, es decir, la policía interviene al comprador, oye, te voy a multar, son 300 euros, como bien dicho Ariadna, las multas a partir del 1 de julio se van a volver exponenciales, pero si me firmas esto diciendo que lo has comprado a este señor, pues tal vez te quite la multa, ¿de acuerdo? Esto queda decomisado, queda para mí, ya diré la cantidad que pongo en el atestado, por si igual yo también soy fumador. Sabemos que los controles antidrogas en los cuerpos estatales de seguridad son iniciales, luego no son continuados, curiosamente. Y no porque sea algo que a mí me escandalice, sino porque, bueno, es fácil adoctrinar cuando uno mismo no cumple, ¿no?, esas leyes. Bueno, JM, y lo que ha dicho Ferran es interesante, porque en mi último juicio de la audiencia era un adicto a la heroína, la policía hizo un atestado de que había pasado una papela de 10 euros de heroína y le pedían 4 años, ¿no? Cuando era un consumidor habitual, ¿no? También está sujeto a que te encuentren en una esquina, en un atestado que te vean dos policías haciendo un pase y ya has liado otra vez, ¿no? Claro, además hay que darse cuenta que ese comprador luego tiene que ir a juicio a declarar. O sea, ese comprador al final es una herramienta del sistema para meter a ese ciudadano, que también es otro ciudadano, al que le ha comprado la sustancia, en la cárcel. Entonces, es esa utilización torticera, capciosa, de la persona que parecía que era tu amigo, al menos era tu cliente, pasa a ser la persona que te fenestra la vida, ¿no? Te puede decir, sí, fue este tipo el que me la vendió. Y también me hace gracia la palabra papela. ¿Cuántas veces escuchamos esto de papela? Cuando, oye, son bolsitas, podemos hablar de bolsitas, papela. Bueno, esta situación, volviendo al tema de una implosión en Barcelona, como bien hemos dicho, política. Yo creo que las políticas también sobre drogas muchas veces son vasos comunicantes, y en este particular nos encontramos con el Estado español, dirigido desde Madrid, con unos dogmas muy claros, que se traducen ahora en la reforma del Código Penal, en la Ley de Seguridad Ciudadana, todo esto que entra en vigor a partir del 1 de julio, importante. Muchas veces la gente me preguntaba, oye, ¿cuándo entra en vigor? 1 de julio. Hemos dicho que haremos un monográfico también, o al menos incidiremos de forma también especial en toda la cuestión de estas nuevas leyes orgánicas que tanto nos van a afectar y contra las que hay que, digamos, movilizarse. Porque acordaros que aquí nos aplican la doctrina del shock. Nos pusieron la ley arriba, lo más duro posible, luego nos dieron unas pequeñas concesiones que la siguen dejando represiva, por eso se llama ley mordaza, y ahora parece que hay como una especie de, bueno, de consenso, de tranquilidad, esperando las próximas elecciones y lo de siempre, que nos llevan con el palo y la zanahoria, y yo dudo que haya unos cuantos grupos políticos que quiten esto, porque esto va muy bien a la gente que detenta el poder. Y pues volvemos a la situación en Barcelona. Nos repetimos, hace 3, 4 años, 5 años, tenemos una proliferación que ya digo, o sea, nosotros como abogados también nos vemos obligados a asumir y actuar con este tipo de representados, y implosiona. ¿Cuáles son un poco las características que hacen que esto implosione, Ariadna? Bueno, como abogada, es decir, me encuentro en la misma situación que JM. Muchas personas con las que he tenido algún tipo de contacto laboral que les he representado en algún momento por formar parte un poco de este mundo, vienen a mi despacho y me preguntan, mira, que tengo un amigo que bueno, ha fundado una asociación canábica, que es presidente, tiene un amigo tesorero, tiene un amigo secretario, se han juntado todos, tienen ya 20 socios, entre ellos han decidido cultivar 10 plantas de marihuana y para así ellos mismos poder fumarla. ¿Cómo se hace eso? Nosotros también queremos, desde un punto de vista legal, esto es legal, es ilegal, necesito permisos, necesito autorizaciones, necesito un local, y me preguntan. Yo les digo, lo primero que necesitamos es una autorización administrativa. Y lo segundo, busca un local. Aquí viene lo que más nos ha fastidiado. O sea, la situación, como decía yo, la situación de implosión, vale. O sea, yo creo que es importante lo que has dicho. Para meterse en una asociación necesitamos unos registros, unos estatutos, ¿vale? De acuerdo, se inscriben, no hay ningún problema, y luego necesitamos un local. Un local que requiere de una comunicación de actividad. Corrígeme si me equivoco en algún instante. Porque yo, por ejemplo, tengo un local a pie de calle en el que desarrollo la abogacía y yo comuniqué la actividad. Pero claro, yo no tengo que tener una salida de humos porque, bueno, no, habitualmente no se fuman sustancias estupefacientes allí. Pero las asociaciones canábicas sí. Por lo tanto, han de pasar un ECA, han de pasar una declaración de responsabilidad propia por un ingeniero, sus sedes supervisadas, y esto es un poco la dinámica. Entonces, el ayuntamiento, a partir de aquí, decidió frenar esta situación con una moratoria. Sí, el ayuntamiento, que es quien da la autorización, el permiso a estas personas para ejercer la actividad que vendría a ser fumar, es decir, va todo centrado en un sistema de ventilación idóneo para que los humos no afecten a los vecinos, se colocan unas extracciones y unos tubos que salen por arriba y básicamente esta es la única actividad que hace una asociación, no necesita mucho más. Entonces el ayuntamiento, a partir de ahí, tienen un poco la sartén cogida por el mango, porque este es el instrumento que ellos a partir de ahora están utilizando para un poco poner mano en el asunto y empezar a cerrar estas organizaciones, más que nada y en definitiva y como conclusión mía, porque ellos no sacan cuchara de todo esto. Estamos hablando de unas organizaciones sin ánimo de lucro, y cuando el Estado no recibe lo que él quiere, que son impuestos, etc., entonces las cosas ya no son tan buenas. Por lo tanto, se establece, digamos, una moratoria. Yo recuerdo bueno, las reuniones que se hicieron al respecto, en las cuales pues a veces el Colegio de Abogados participaba, también de nuestras asociaciones, pues le tenemos informada de las novedades. Y se dice, oye, no se va a abrir ninguna asociación más. ¿Por qué? Porque la asociación, evidentemente, la puedes inscribir, pero a partir de ahora no vamos a aprobar esa comunicación de actividad en cuanto a, no vamos a dar el ECA famoso. O sea, el ingeniero del ayuntamiento, o el arquitecto, o quien corresponda, no va a permitir que esa actividad se desarrolle. Entonces, ellos dicen que vamos a dar un año para pensarlo mejor. El consistorio formado por el antaño alcalde Trías dice esto. Pero la realidad es que a día de hoy ha pasado el año y tenemos una nueva moratoria. Ha pasado un año y el alcalde de Barcelona no ha hecho nada. El antiguo alcalde. El antiguo. Afortunadamente sí. Esto no lo tenemos más. Exactamente. El señor Trías hizo la moratoria que JM nos explica para sí tener un poco de margen para poder de una vez regular esas organizaciones, a la vista de que ha pasado un año y no se ha hecho absolutamente nada al respecto, ha decidido pues alargarlo un poco más. ¿Y cuáles son las intenciones del antiguo consistorio, que ahora está por ver en qué situación nos deja el nuevo, que es supuestamente más progresista, o más progresista, eso no cabe duda, pero bueno, más progresista que esto tampoco, no creo que sea un halago. ¿Qué pretendía, cuál era la hoja de ruta del alcalde Trías en cuanto a este particular? El alcalde Trías, dos semanas antes de las elecciones municipales, todo ello respondiendo, yo creo, a una estrategia política más que otra cosa, presentó un plan especial urbanístico que no es ni una ordenanza, simplemente es un texto en el cual regulan o hacen una proposición de regulación de las asociaciones canábicas, que más que regular lo que hacen es quitarte todo tipo de opción a poder continuar ejerciendo esta actividad, porque primeramente establece la prohibición de la existencia de estos clubs a menos de 150 metros de cualquier edificio, lugar, sea público o privado, que pueda ser concurrido por menores de edad. Eso no estamos solamente hablando de colegios y de organismos públicos. Nos crea una inseguridad jurídica, claro, bastante grande, porque ¿qué se considera lugar frecuentado por menores? ¿Un gimnasio? ¿Una escuela? ¿Una escuela de piano? ¿Patio? ¿El balcón de una casa? Lo dice una vivienda. Claro. La realidad es que cuando nosotros como juristas, cuando nos viene la ley, el frío artículo, es como, bueno, ahora tienes que interpretar todo esto. Acude a la hermenéutica, a la literalidad, a la voluntad del legislador, pero claro, es que esto era una cuestión que al final... ¿qué quería? ¿El lema cuál era? El 80% de las asociaciones canábicas van a ser cerradas. Nos vamos a quedar con el 20%. No sabemos con qué criterios, entonces el planteamiento es este. El planteamiento es este, pero cuando decimos que nos vamos a quedar con el 20%, Ariadna, corrígeme si me equivoco, pero iluso de mí, yo pienso que ya sabían perfectamente cuáles iban a cerrar, cuáles estaban en el radio de los 150 metros. Y la verdad es que el seguimiento que se han hecho desde las fuerzas de seguridad de estas asociaciones a veces ha sido un acoso y derribo. Por lo tanto, me parece que esto era un plan diseñado con escuadra y cartabón para quedarse con las asociaciones canábicas que, con base en no sé qué criterios, podían interesar más al ayuntamiento. Recordemos aquí una cosa interesante, que aparte nosotros nos vimos sometidos a un caso que trabajamos los dos juntos, que fue como en el momento que empezó a haber el cierre indiscriminado de asociaciones, una de nuestras asociaciones también fue apercibida de cierre, alegando motivos, desde luego, que no tenían que ver con la realidad. Se utilizó, como se dice vulgarmente, un corta y pega de resolución administrativa para ir cerrando asociaciones. Y entonces toparon con una asociación potente, una asociación que evidentemente, yo aquí en este programa no... Por lo menos yo abogo por decir las cosas como son. Claro que había ánimo de lucro en esta asociación y muchas otras, ¿eh? Y había tal ánimo de lucro que promovieron una querella contra el funcionario correspondiente del ayuntamiento con la inhabilitación eventual en sus funciones, y aquello amainó. Amainó y las asociaciones quedaron, digamos, expuestas a un poco a la regulación venidera, que es, como tú bien dices, esta que comentas. Sí. Haciendo un poco de recopilación y para nuestros oyentes que no se dedican al derecho, voy un poco en cuatro palabras a explicar de una manera más, ¿cuatro?, más sencilla lo que acabas de decir. Jota, tengo una traductora, ¿te das cuenta? No, sí, yo tengo una pregunta, pero la hago cuando acabe. Cuando acabe de traducir lo que yo he dicho, se la haces. Cuatro palabras. Lo que venía pasando desde el verano pasado... Las ha gastado. Es que el Ayuntamiento de Barcelona decidió indiscriminadamente cerrar asociaciones canábicas, y para eso se inventó una serie de inspecciones organizadas por personas de urbanismo del Ayuntamiento, juntamente con los agentes de la Guardia Urbana, entrando en todas las asociaciones y haciendo, entre comitas, una inspección, y a partir de ahí abriendo un expediente de proposición de cese de actividad. Es decir, decidió, vamos a cerrar todas las asociaciones, vamos a hacer registros y nos vamos a inventar de que estas asociaciones no están cumpliendo con las condiciones de ventilación que nosotros hemos exigido para que puedan desarrollar la actividad de fumar, y a partir de ahí vamos a cerrarlas, vamos a quitarles lo que la gente conoce como la licencia. Entonces, no es tal, insistimos, que al menos quede claro esto, no tenemos licencia hoy en día, hay una comunicación de actividad. La idea es que en el futuro haya licencias, pero ahora mismo que tiene una asociación canábica, que le quede bien claro, porque hay muchos letrados que contribuyen a esto además. No tienes una licencia, no es como si tienes un taxi, un estanco, una farmacia, una discoteca, un bar. No, no tienes una licencia, no tienes un activo patrimonial, porque acuérdate, no tienes ánimo de lucro. Es que esto es importante, porque si nos volvemos locos y decimos que aquí somos coffee shops, bueno, nos quitamos la careta y funcionamos bien a partir de aquí, pero no estamos adecuando la legalidad, otra cosa es la justicia. Perdona, Jota, dime una pregunta. Para Ariadna, me imagino. Sí, bueno, sí, para Ariadna. Claro. Tengo una duda, claro, realmente el ayuntamiento ha ido postergando esta hipotética regulación que iba a hacer, las moratorias que habéis explicado, pero yo tengo entendido, no sé si es seguro o no, que por parte de la Fiscalía había circulares de perseguir a indicaciones de perseguir acciones canábicas. Esto es cierto, ¿no? Porque yo recuerdo algunas detenciones recientes, relativamente recientes, de algunos miembros, ¿no?, de acciones canábicas. Entonces, si por parte de Fiscalía, que es la pregunta, hay circulares que quieren perseguir esas asociaciones, digamos. por parte de la Fiscalía su intención ha sido siempre la de perseguir las asociaciones canábicas. En ningún momento han mostrado ningún tipo de interés en mediar un poco con este con estas personas, y su único objetivo es intentar abrir procedimientos judiciales por un supuesto tráfico de drogas, y ello lo que ha conllevado es que finalmente los jueces, que son los que deciden finalmente, han absuelto a estas personas por eso mismo, por la falta de ánimo de lucro del funcionamiento de este tipo de asociaciones. Claro, es que yo, lo que, si no recuerdo mal, la que leí o vi era una asociación que estaba en las Ramblas, que supuestamente repartía flyers y que, bueno, no, supuestamente ingresaba bastante dinero. No sé si es así o no. Si esto... Recordando que al principio hemos dicho que hablaríamos un poco en relación a las asociaciones que tienen pancartas y luces, que lo comentaríamos con posterioridad, sí que es verdad que hay asociaciones que, dejando un poco de lado un poco la ideología, el interés en la normalización de este tipo de sustancia y en su regulación y en su legalización, tienen más interés en beneficiarse, en lucrarse de todo ello. Y eso provoca que las pocas asociaciones un poco con esta idea, pues manchen un poco, no digamos, las demás. Y perjudiquen a las otras, que puede ser más bien un modo de vida, ¿no? Exactamente. Sí, a ver, yo puedo acreditar que eso fue cierto. Yo hace un par de veranos estaba en la playa, se acercó una chica italiana, muy guapa además, y me dio un flyer. Me dijo, oye, tal, asociación canábica aquí en las Ramblas. Bueno, le cogí el flyer y ahí vimos que era el modelo ya que iba a implosionar, como se había dicho. O sea, si lo que se proponía era precisamente adecuarse a, insistimos, esa doctrina del Tribunal Supremo, lo decimos como referente, no como cuestión que creemos que deba ser el eje tangencial o transversal sobre el cual deba versar una legalización, pero de eso hablaremos tú y yo ahora, Jota, con calma. Claro, evidentemente esto no se iba a poder sostener por parte de los agentes de la autoridad. Y es precisamente estas situaciones las que desde la Federación de Asociaciones Canábicas, que es la federación que engloba todas las asociaciones canábicas en España, se pretende un poco regular. Es decir, desde que se presenta una solicitud de admisión de socio hasta que este socio es finalmente aceptado por la Junta Directiva, ¿cuántos días tienen que pasar? ¿Cuál es el horario que tienen que cumplir? ¿Cómo un poco se tienen que regular? Esto es lo que en un principio se pretendía regular para evitar asociaciones un poco, entre comillas, comerciales, que se habían hecho famosas y había salido en prensa porque ofrecían viajes desde el extranjero organizados, que consistían en rutas en las asociaciones ubicadas en el centro de Barcelona, todo ello pues con un ánimo de lucro bastante considerable. El ánimo de lucro siempre es considerable, ¿no? O sea, creo que no podemos hablar de un ánimo de lucro no considerable en el género humano, por regla general. Un poco modesto, ¿no? ¿Dirías? Claro, o sea, que decir, o sea, hay gente que no lleva un ánimo de lucro mayor, pero no es por deseo, es decir, es por la entidad. Tú bien lo sabes, Jota. Bueno, pues con esto se nos va acercando el momento que ella nos tiene que dejar por cuestiones laborales. Igualmente, rematamos con los últimos apuntes, algo que quieras comentar. Tenemos tiempo. Nosotros tenemos tiempo. Tú adecúate a tus compromisos profesionales, porque me parece además que creo que va a ser una asociación canábica ahora mismo, ¿no? Yo tengo otra pregunta, ¿eh? Pero en los últimos minutos. Es que aparte de Barcelona, ¿qué ciudades europeas están siguiendo un poco este modelo? ¿Dónde podemos encontrar? Aparte de Ámsterdam, lógicamente. Vale, Jota, te propongo una cosa. Ya que tú estás tirado en la cama, con ese gin tonic en la mano, ya estoy seguro. Esto lo comento yo contigo después del corte musical. Dejamos a Ariadna ahora que se explique. Me gustaría finalizar un poco haciendo un esbozo de la situación actual ahora mismo. ¿Qué está pasando el cambio de gobierno? Un resumen, venga. En la alcaldía de Barcelona, como todos sabemos, ha ganado las elecciones municipales la señora Colau, y el plan famoso especial urbanístico presentado por el señor Trias parece ser que se va a quedar en un plan y no en una ordenanza. Para que esto fuera efectivo y tuviera que cumplirse lo que venía estipulado, era necesario llevarlo a comisión de gobierno, someterlo a exposición pública, resolver las alegaciones y definitivamente aprobarlo a mediados entre octubre y noviembre. Como vemos ahora, la señora Colau está en la alcaldía. Veremos a ver cómo actúa, cómo afronta esta problemática, porque desde este sector sí que consideramos que es muy urgente una regulación de su funcionamiento y no todo basado en recortar derechos, recortar libertades de las personas que consumen estas sustancias, que son un gran número de personas, y no tan solo con fines recreativos, sino no nos olvidemos nunca de los fines terapéuticos. Personas que se sienten mucho mejor, que viven mucho mejor gracias a las sustancias. Pues aquí queda el alegato, con el cual aparte estoy infinitamente de acuerdo en la fase final. Recordemos que el cannabis y sus derivados tienen propiedades médicas contrastadas. Sin ir más lejos, la más clásica es enfermo de cáncer sometido a quimioterapia, a ese sistema que aniquila tu organismo, que para poder tener apetito pues ha de fumar. O sobre todo también se ha revelado como un buen tratamiento en la esclerosis múltiple. Incluso yo hace poco he conocido mucho a una persona que después de un accidente que dejó pues realmente la mitad del cuerpo, ¿no?, en el mundo de los muertos, superaba los dolores con todo el tema canábico, y de hecho aparte es un estandarte de una de las asociaciones más importantes de hospitales de Llobregat. Haciendo un breve resumen y ya para despedir a nuestra invitada, nuestra primera invitada del programa, además, encantado de que seas tú, Ariadna, yo lo pondría de esta forma. Las asociaciones canábicas llevan muchos años entre nosotros, ¿de acuerdo? Se adecúan a una teoría del Tribunal Supremo por la cual se declara legal el autoconsumo compartido. A partir de aquí, con una evolución que hemos visto principalmente en Cataluña, en País Vasco, en menor medida en Madrid. También yo recuerdo una Tenerife hace muchos años, cuando estuve en Tenerife, que también funcionaba. Se empezaron a proliferar, como hemos dicho antes, que es la palabra más adecuada, estaba pensando en otra, pero es que proliferaron. Y hemos llegado a un punto, la ciudad de Barcelona especialmente, y en todo el distrito barcelonés, en el cual hace unos años teníamos una barbaridad de asociaciones canábicas. De hecho, había tantas que algunas literalmente no tenían movimiento, no tenían socios. El ánimo de lucro no, bueno, evidentemente había gente que estaba por ideología, había mucha otra gente que estaba operando como coffee shop. Que nadie os engañe, que nadie de estas personas os engañe, montar un coffee shop ahora mismo no es legal. Que esto haya sido tolerado administrativamente no equivale a una legalidad. Para hacer esto, como cualquier persona que va al despacho de Ariadna Revenga, como cualquier persona que va a un despacho de un letrado especialista en estas cuestiones, se hacen unos estatutos, se nombra un presidente, un secretario, un tesorero. Esos estatutos se inscriben y a partir de ahí cogemos un local en el cual vamos a desarrollar una actividad. Esa actividad viene determinada por una comunicación, no por una licencia, que el ayuntamiento aprueba mediante pues el famoso ECA, mediante pues la aprobación de un ingeniero a efectos técnicos, de que especialmente toda la cuestión de extracción de humos sea correcta. El ayuntamiento, viéndose desbordado, viéndose en el foco mediático también por esta mala praxis de algunas asociaciones en particular, que operaban ya como bien ha explicado Ariadna, ¿no?, desconocía esto de los viajes organizados desde el extranjero, mete mano en el asunto, dice, bueno, no se abre ninguna más. Ojo, había mucha gente que estaba en mitad de la creación de la asociación, en la mitad de lo que es conseguir la autorización del local, que se había dejado mucho dinero, se ven pisados por una moratoria traicionera, porque salió un día así para otro, y aparte luego tuvo un efecto dominó en las localidades colindantes, y nos dijeron que durante un año, desde el ayuntamiento, nos engañaron diciendo que durante un año iban a estudiar este tema con diferentes personas de diferentes ámbitos, como hemos dicho, abordando las drogas desde una perspectiva multidisciplinar, que es lo que creemos de lo que se trata, no como un problema de criminalidad, sino como un eventual problema de salud pública, pero también, desde luego, como una referencia siempre de las libertades de las personas y de algo que es tan antiguo como la civilización humana. En este sentido, finalmente, la moratoria se prorroga un año más, con el objetivo, dicho literalmente por el alcalde, recortamos un 80% de asociaciones, nos quedamos con un 20%, y para eso sacamos un plan de ordenación, bueno, que conlleva cosas tan kafkianas como a 150 metros de menor no puedes desarrollar esta actividad, sin mayor subtexto, solo con esto. Y es el estado actual de la cuestión, en ese estado nos encontramos, ahora debatiremos hacia dónde queremos ir, ahora debatiremos sobre otras drogas, que a mí me parece muy importante elevar este tema, ¿no?, más allá de la marihuana o de los derivados del cannabis. Y nada más, este es un poco el resumen. Desde aquí dar las gracias a Ariadna Revenga, abogada de estas asociaciones, Barcelona y Maresme en particular. Para cualquier cosa, cualquier contacto que queráis hacer con ella, como bien sabemos, este programa lo que no hace es promover la publicidad de un letrado en particular, ni de nadie en particular, pero cualquier duda, cualquier cuestión la podéis canalizar por nuestro correo electrónico, recuerdo, derechoderesistencia@gmail.com, derechoderesistencia@gmail.com, el Gmail de toda la vida, y se lo trasladaremos y allí os podrá resolver cualquier duda, cualquier cuestión. Y Ariadna, ha sido un placer, gracias por venir. Espero verte por aquí en otra ocasión. Encantadísima de haber estado aquí con todos vosotros. Muchas gracias a los oyentes que nos están escuchando. Será un placer responder a todas y cada una de vuestras preguntas o vuestras inquietudes. Y espero en un futuro poder volver, poder hacer un análisis de cómo se ha direccionado toda esta problemática. Y esperemos que todo sea para bien de todos. Muchas gracias. Pues por eso digo que es del gremio, es una persona que se ofrece a resolveros vuestras dudas. No sé si muchos abogados harían esto en una minuta mediante. Además, Ariadna, en este programa, que sepas que yo siempre he defendido la criptomoneda y es un tema del cual algún día me gustaría que también vinieses porque me consta que Bitcoin, Faircoin, Occupy Banking, todo esto, que yo estoy muy emocionado, Jota lo sabe, y esperemos que tenerte otro día. Hablando de que tenemos buenas noticias en cuanto a la regularización de estos clubs, de estos clubs de fumadores, que podamos hablar de licencias, que podamos hablar de un antecedente para debates posteriores sobre las drogas en cuanto a su concepción global, y también queda apuntada, ya te digo, esperemos que puedas venir otro día y tratemos este tema de el criptoanarquismo, la criptomoneda, que me consta que tú lo manejas también. Será un placer, dime. Pues nada más, con este corte musical que ahora mismo os paso, NoFX, año 89, estamos hablando del grupo favorito de mi adolescencia. Yo descubrí estos tipos en el 94, cuando Jonas sacaban un mísero buen disco. Todo lo bueno que hicieron fue del 87 al 92. Y ahora os traigo dos temas que reflejan un poco en lo que vamos a entrar ahora, en este mundo casi esquizofrénico del consumidor de drogas, pero el usuario de drogas, cuanto, como bien decíamos, un eventual problema de salud pública. El primero es Five Feet Under, 2 metros bajo tierra, alude pues eso, a ese modo de vida que muchas veces lleva a mucha gente que queremos y que siempre tenemos la duda si con un paradigma diferente del prohibicionismo no hubiera sido así, como han pasado las cosas. Y luego en el mismo disco, curiosamente, tenemos otro tema que se llama Drug Free America, es decir, que resume un poco la montaña rusa. Un día estoy mal, un día estoy bien, pero como bien decimos, de este tipo de situaciones vamos a hablar ahora con más calma. ¿Cuánto le queda a la canción? La canción ya. Literalmente. Jota, ¿estás con nosotros? Sí, sí, pero yo pensaba que me había quedado colgado con un disco de hardcore entero lamentablemente te acabas de volver a hacer acérrimo enemigo del hardcore, porque esto no es un grupo de hardcore, es un grupo de punk y eran dos temas, como bien he dicho. Vale. Bueno, ahora arregla esto. No podrás arreglarlo ya. O sea, estás estigmatizado para el hardcore y para el punk ahora mismo ya. Bueno, es que no he oído lo de las dos canciones y estaba asustado. Digo, esta canción es más larga que Dios. No, pues eran dos cortes que, como bien decía, resumían un poco esa montaña rusa. El primero era 2 metros bajo tierra, 5 feet under, ¿no? Que venía diciendo, oye, este estilo de vida me va a llevar a la tumba. Y en ocasiones realmente es lo que pasa, no vamos a obviar esa realidad. Y el segundo era, curiosamente, del mismo disco, SM Airlines, del año 89, que pedía una América con droga, libre para todo el mundo. Jota, si te parece, antes de empezar con un poco nuestra dialéctica particular, te voy a responder alguna duda de las que planteaste en cuanto a cuál es el modelo de derecho comparado y que no nos ha dado tiempo a contestar con Ariadna. También te quiero comentar que el tenerte al teléfono hace un poquito complicado la locución, porque se acopla un poco. No te preocupes. No, y la comunicación, ¿no? Que nos cortamos todo el rato, pero bueno. No, pero eso ha ido bastante bien. Pues, pero sí que es cierto que hay un cierto acople y estás como una, ¿no? Estás como si estuvieses drogado también con bueno, esto en la cabeza. Estamos experimentando cosas nuevas en la radio, ¿no? Efectivamente. La invitada, conexión en directo, teléfono. Y yo recuerdo, ¿tú recuerdas un momento que se vendían estas drogas por MP3? ¿Te acuerdas de esto? Porque me acaba de venir a la cabeza. Pues te vendían una serie de sonidos a descargar. Yo no, probé uno, no lo compré, me lo pasaron. Literalmente probé uno y era una serie de zumbidos y sonidos, bueno, de todo tipo. En este caso era ensordecedor. La palabra que refería a aquello. Y decían que los 20 minutos de escucharlo acabas teniendo una sensación endorfínica parecida a ciertas drogas. Una estafa, vaya. Pero hubo un tiempo en que se pusieron de moda. O sea, te hablo de 5 o 6 años. Pues esto es un poco... Es un pozo de sabiduría. Pues es un poco lo que está pasando contigo acoplado. Únicamente, y ya muy rápido, te comento un poco, y aparte por experiencia propia, todos tenemos el modelo Holanda. Yo estuve en Holanda en el año 2000. En el año 2000, cuando teníamos 17, 18 años, nos hicimos un Interrail y claro, acabamos en Holanda. En aquel momento, tenemos 5 segundos para reflexionar la imagen, se podía vender peyote, se vendía peyote en las smart shops. Podías comprar el éxtasis herbal, que era un derivado herbal, como ellos decían, del éxtasis, que bueno, realmente era una guarrada el éxtasis herbal. Y también tenían la efedrina, tenían cualquier tipo de seta, hongo, bueno, joder, drogas muy potentes. O sea, es complicado explicarle a un chaval que le vas a vender una madera de peyote cómo utilizar esa droga, ¿no? Y estábamos en el momento álgido de toda la despenalización de drogas en Holanda. Realmente aquello fue espectacular. Yo recuerdo llegar a La Haya y poner un pie en La Haya y nos vino un policía porque un compañero mío estaba fumando un porro y nos dijo que tuviésemos cuidado con una calle que quedaba no sé dónde y tal. Nos vino, en vez de venir a sancionarnos o decirnos tal, nos avisó de que no pasásemos por no sé dónde porque estaba cortado por no sé qué historia, no lo recuerdo exactamente. Y el policía tenía un piercing en la ceja. Esto fue como mi impresión inicial de Holanda. Porque no está mal, no está mal. Está muy bien. Y todo el mundo en bicicleta, y multicolor, tal. Bastante espectacular. Los coffee shops en aquel momento estaban en su auge. Y claro, allí podías consumir alcohol. Te vendían lo que es el cannabis ya hecho en porros. O te lo puedes hacer tú. Tenías tu cartita allí. Bueno, luego al final el modelo de Holanda también implosionó. ¿Pero por qué implosionó? No porque a nivel, digamos, de interior, Ministerio de Interior no funcionase, sino porque se convirtió un poco en también lo que decíamos del turismo de droga. Ahí estaban todos los italianos, todos los belgas, estaba todo el mundo poniéndose hasta atrás. Y eso un poco yo creo que revela cómo en esta temática de las drogas necesitamos un acuerdo, o sea, o necesitamos una política común transnacional, porque al final una pequeña soberanía, un pequeño modelo no puede hacer nada, y más en este mercado globalizado también de personas. Por lo tanto, te respondo muy rápidamente para que podamos avanzar. En Europa, yo desde mi conocimiento sé que en el 2001 Portugal despenalizó cualquier tipo de posesión de droga. Ojo, la despenalizó, pero sí que es cierto que trabajan contigo en el sentido de los famosos cursos de reeducación y estas historias. En el 2013 Suiza también despenalizó la posesión del cannabis para uso particular. Copenhague, creo que ya también un poco invadida de ese espíritu de Cristiania, ¿no? Del barrio de allí, tenía, ahora hablo un poco desde la memoria, tenía un plan piloto que iba a producir y vender marihuana. O sea, no sé si está llevando a cabo o no. Y especialmente en Berlín, en Kreuzberg, que si has estado en Berlín sabes que ahí es donde se cuece todo, sí que, de hecho, eso está, si no funcionando, le faltaba la última piedra, coffee shops en el parque de Görlitzer, creo que era. Esto es un poco a nivel europeo, donde también recuerdo que en República Checa hace unos años salió lo de despenalizar el consumo para fines terapéuticos, pero creo que al final fracasó el tema porque precisamente ellos tenían que importarlo y la gente le estaba metiendo unos precios súper altos. Entonces, como pararon la ley, para ellos poder desarrollar una ley de cultivo y que no les metiesen el cuchillo allí. Pero luego hay también referentes a nivel mundial importante. Uruguay está funcionando como un estado que dispensa él mismo la marihuana, ¿de acuerdo? Bajo unos parámetros determinados, bajo unas cantidades determinadas, pero vas a una farmacia y con tu carnet tienes marihuana. Evidentemente, cuando digo tu carnet, es un carnet que requiere de una mayoría de edad y no entiendo qué requisitos, pero esto, desde que señor Mujica, no Mujica, ¿verdad? Esto, la gente decía Mujica, es Mujica en uruguayo, se logró despenalizar. Y luego tenemos dos referentes muy importantes en el tema de la marihuana, que es en Estados Unidos. Uno es Colorado, Denver. Allí ya hay licencias de consumo de marihuana por uso recreativo, lleva un año legalizada. Creo recordar que tributaban un 10% y cada gramo, no sé si medio dólar alrededor. Te hablo un poco desde la memoria, porque yo pasé por allí. Y luego también Washington acaban de aprobar una ley exactamente igual. Y ya desde el Estado central, pues sabes que Estados Unidos funciona como funciona, han dicho que esto no lo van a tocar, que no lo van a tocar. ¿Y en California no había también algo respecto a enfermedad? Efectivamente. Creo. Ahora te voy a contar. La realidad de California es que California es un poco el paradigma del uso de las drogas en general, ¿no? En Estados Unidos, San Francisco especialmente, ¿no? Toda aquella deriva hippie. Está legalizada para fines terapéuticos. Y yo te puedo contar una anécdota del octubre pasado. Yo estaba en Venice Beach y había unos tenderetes en los cuales había unos señores con una bata verde que te hacían por $50 el carnet de conforme tú eras un usuario que necesitaba la marihuana para uso terapéutico. Y aparte la excusa era muy buena, pues es decir que tienes ansiedad y entonces ellos decían, vale, la ansiedad va bien el tratamiento con marihuana y te ofrecían el carnet, pero todo esto legal, no era un dealer allí en una esquina. Y esto en Venice Beach, lo digo porque es un sitio tan turístico como representativo, pero esto en California es así, o sea, el uso medicinal está amparado en que realmente allí hay una despenalización también casi de facto y que de hecho es el siguiente estado en el que se está planteando ya legalizar esto. Pero esto me ha recordado que están en Estados Unidos con la ley seca, que se permitía a los rabinos, diríamos, poder dispensar alcohol, y no es como un sacerdote católico, ¿no? Sino que un rabino puede serlo cualquiera, ¿no? Y de repente hubo un incremento de rabinos con apellido Mackenzie, ¿sabes? Y es cómico, claro. Que cantidad de rabinos irlandeses. Claro, bueno, aparte ya sabemos que... La pirula de los hippies me ha recordado un poco eso. Sí, pues Estados Unidos aparte siempre ha promocionado mucho, ¿no? La figura del rabino. Pues porque son sionistas, no nos olvidemos de esto, que es una... Cuando hablo a veces de Nueva York nos olvidamos de que hay un 22% de judíos y de un modelo de judío aparte. Bueno, cuéntame, Jota, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás aquí? Porque yo estoy contento con la permuta, voy a ejercer un poco de micromachismo en una radio libertaria, bien que venga Ariadna, bien que no vengas tú. Pero, ¿estás bien? ¿Estoy preocupado? ¿Nos puedes contar algo? Bueno, sí. Pues operatorio es un poco. Es una semana, llevo 2 días, pero bien. Perdona. Pero, hasta bueno, todos es por teléfono. Estaría bien, pero en realidad estoy en un primer momento de estar estirado y poder fumar, pero en realidad no. Es mucho mejor estar en el estudio, ¿eh? No, te lo digo ya, ¿eh? ¿Sí? Sí, soy más oyente hoy. Me siento más oyente hoy. O sea, bueno, pues ahora... Está bien, ¿no? En esta época de opinar de todo por redes sociales, todo el mundo tiene una opinión. Escuchar un poco. La primera hora con Ariadna ha estado muy bien. A mí me gustaría escuchar tu opinión sobre la ayahuasca, porque eres de las pocas personas que conozco en mi entorno que se ha metido en ese berenjenal. Yo creo que podrías contarnos algo al respecto, porque sería muy ilustrativo de ver cómo un abogado en el culmen de su carrera profesional puede hacer estas cosas también. Bueno, fue 4 años año antes del culmen profesional, pero yo te cuento, decirte que... Hace poco, entonces. Es un fiasco, ¿eh? O sea, te lo digo. ¿Es un fiasco? No. Te la cuento, o sea, te la vale. cuento, si quieres. Sí, cuéntamela. Mira, pues, porque aparte dijiste que me la iba a contar y yo no sé cómo termina esto. Espero que bien. No, yo tenía hace 4 años, un típico... Dejé una relación de 3 años y estaba en ese momento en que no, que piensas, que la relación ha fallado por mí, tengo un problema, ¿no? Tal. Hostia. Un psicólogo, no creo mucho en la psicología, digo, pues una amiga mía que hacía sesiones de ayahuasca aquí en Barcelona dijo, oye, vente, que va bien para, ¿no?, tener un poco un viaje y demás, ¿no? Pero a diferencia del peyote, la ayahuasca en sí no es peligrosa, no es tan peligrosa como el peyote, ¿no? No. Tienes que tomarlo según tu peso y demás. Doy fe. Y yo fui un poco para ver si tenía una visión, o sea, sin esforzarme demasiado, que me he cambiado el carácter, ¿no? Pero, Jota, perdona. Sí. O sea, quiero decir, hay un problema de base ya en todo esto, ¿eh?, que estás contando. Creo que la ayahuasca no iba a arreglar esto que nos estás explicando, pero bueno, por favor, continúa. No, ese es el problema, ¿no? Yo pienso que iba con 2 sentimientos encontrados. Esto es una auténtica mierda que no va a funcionar y ojalá que funcione, ¿no? Entonces yo fui a un sitio de Sagrada Familia. Claro, revisten un poco todo, un poco secta, ¿no? De esa música hindú con un chamán maestro de ceremonias vestido de blanco, ¿no? Entonces estábamos en el suelo, pues tirados unos 20 personas, ¿no? Entonces te van dando pues la dosis, ¿no?, que sabe a raíz de árbol. Bueno, nunca he tomado raíz de árbol, pero sabe a tierra. ¿Te imaginas, no? Sí, no, lo imagino. Y entonces yo recuerdo que como tenía esta lucha de que esto no sirve y tal, iba tomando mucha ayahuasca, me iban dando mucha, porque yo decía, esto no me está haciendo nada, ¿no? Entonces, me acuerdo que tenía una señora que tenía orgasmos, o una señora que gritaba enfrente como no he visto gritar en mi vida, unos gritos increíbles, y yo recuerdo que se metió en la cabeza una hamburguesa de McDonald's, o sea, esto se metió, o sea, yo me acuerdo que lo primero que hice después de la ayahuasca fue irme a McDonald's, o sea, totalmente colocado todavía, ¿no? Y entonces, hacia el final, mi reflexión fue que, claro, si vas ahí buscando algo, seguramente lo encuentres, pero el problema es la credibilidad que tú le dejas que puedes evocar, ¿no? Yo tuve una visión al final que veía a mi padre que se iba haciendo pequeñito y decía, ah, la culpa es tuya y no de mamá. Entonces yo podría agarrarme a esto y hacer una especie de psicoanálisis barato y no, porque, digamos, una vez comparte su experiencia al final, nuestra gente habla, pues la que gritaba dijo que, bueno, que una serpiente la había purificado, ¿no? O sea, vi gente que en realidad ya estaba predispuesta, ¿no?, como está la profecía autocumplida, para un poco sanar, ¿no? Entonces uno puede tenerse la visión, ¿no?, si la tienes, pero quiero decirte que fueron 8 horas y me pasó en 5 minutos. Eso fue increíble, increíble. Eso fue lo que me puedo destacar más de la ayahuasca. La relatividad del tiempo, o sea, 8 horas, abre los ojos, miro el reloj, 8 horas. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿No? Y sensación de 3 minutos, 4. Esa es mi experiencia con la ayahuasca, Jota. Y, bueno, espectacular, a decirte que espectacular. Y sobre todo el subconsciente freudiano, ¿no?, de irte al McDonald's, también me gustaría analizarlo. Bueno, después de 8 horas, el McDonald's en cualquier sitio que te vende papeo, está claro. Ya, pero se me puso en la cabeza la hamburguesa. Yo me acuerdo que me dijeron... ¿Qué hamburguesa era? ¿Cuál era? ¿Qué hamburguesa en particular era? ¿La del euro, un Big Mac? Yo creo... Un Big Mac, un menú, pero es que además te recomiendan que te quedes para que te baje el colocón y te dan fruta, ¿no? Cuando la gente empieza a comentar, pues estate un rato hasta que te habitúes, ¿no? Yo cogí y me fui, pero volado, ¿sabes? Y a nivel, digamos, sensaciones físicas, te hablo de mareos, vómitos, esto que siempre se habla. Ahora te estoy preguntando, bueno, como si yo no supiese de qué va. No, la de mi lado vomitaba mucho. O sea que, no, pero, sé, vale, ¿y este momento vomitamos en una sala de 20 personas? ¿Cómo se gestiona? No, yo por ejemplo fui al baño. Y al baño vomité 2 veces, pero, o sea, según cómo estés, te das cuenta y vas al baño y, ¿no? Pero no hay gente, digamos, vomitándose por encima, hay una orgía de vómitos y tal. Estaba teniendo orgasmos y vomitándose encima, una cosa contradictoria. Claro, entonces es un poco que tú limpies tu conciencia, ¿no? De dejarte llevar un poco. También porque si estás bloqueado en el sentido de esto es una mierda, pues no va a funcionar, ¿no? Es un poco también para que tengas ese viaje, como quieras llamarlo, esa visión, es tener un poco la predisposición, ¿no? Pero bueno, yo lo recomiendo, ¿eh? Como experiencias. Vale. Para ver la relatividad del tiempo. Esto es lo que más me gusta. Después de contar todo esto, recomiendas fervientemente una sesión de ayahuasca. ¿A ti te ha servido? ¿Tu carácter ha cambiado? ¿O únicamente te ha llegado el éxito profesional? No cambio para nada. Dice, me aficioné a las pitonisas después. Creo que es más racional. Nada más. La ayahuasca, nada. Bueno. Lo recomiendo como experiencia, si te funciona, pues... Yo lo vi un poco como una terapia psicológica, que la predisposición de la persona que te la toma es muy importante. Y que lo que tú veas, los pisos de verdad que le das a eso. Porque hay gente que tiene una visión y vuelve a tomar para poder tener esa visión y... Bueno, es como todas las terapias, ¿no? Si te sirve, pues ahí adelante. Efectivamente, al final, como decía un amigo mío en el gimnasio, no puedes combatir las sensaciones. Si tú crees que haciendo el pino puente estás sacando pectoral, pues haz el pino puente. Sí, correcto. Sí. Pues si te parece, ya que hemos dinamitado la estructura habitual del programa y también nuestra estructura física, porque ahora mismo estoy hablando de una pared en blanco, que por lo menos no pone tus caras, ¿eh? Que sabes que siempre protesto de las caras que pones cuando estoy hablando. Si comentamos un poquito los feedbacks o el eterno retorno que llamamos de la semana anterior, muy brevemente, para no dejar ningún cabo suelto, y luego ya, como nos hemos comido todo este tiempo, pasamos a nuestras recomendaciones literarias, recomendaciones audiovisuales, culturales en general, sobre el tema de las drogas, que queremos hacer este monográfico hoy. Y también yo quiero dejar algunas palabras para extrapolar este discurso naif, un tanto ingenuo, de las bondades de la marihuana y de la legalización de la marihuana, mientras señalamos ¿no? con nuestro dedo al yonki y a esta gente que de repente nos molesta y no queremos ver en nuestro barrio, pero igual tal vez un club de marihuana sí que queremos, acabamos siendo progresistas y queremos verlo en Gracia o en el Gótico o en cualquier sitio de esto, ¿no? Pues en cuanto a feedbacks, bueno, alabanza generalizada, lo tengo que decir, al programa anterior, y crítica generalizada a mi silbato, la cual asumo con, como yo asumo las cosas, ¿no? Pues con entereza, porque he de reconocer que fue con clase y dignidad. Efectivamente, fue un pitido anémico. El silbato, tú bien viste que se estaba abriendo en ese instante. Resulta que, bueno, hasta para silbar hay que haberlo hecho antes, ¿no? O sea, que tanto complicado. Pues no salió bien, las performances a veces tienen esto, apuestas y juegas duro y pierdes, pero bueno. Por lo demás, lo que más me ha sorprendido es que ha habido gente de tu entorno, independientemente, que dice que lleva el programa como Iker Jiménez. Pero esto es muy inquietante. O sea, no, bueno, pero era... La nave del hardcore, ¿qué es esto? No, pero aparte se podía llamar empresa de la nave del misterio, la nave del hardcore, ¿sabes? Ya. Pero bueno, me lo dijeron como piropo, es decir que Iker a mí, la radio más que la tele, me parece muy bien. Bueno, yo siempre he dicho que yo cuando lo veo, pero bueno, ahora lo veo accidentalmente. Antes hubo un momento que sí que es cierto que uno hacía un zapping ahí loco, o sea, y acababa apareciendo Octavio Aceves o este señor, o Iker Jiménez. Me parecía un gran vendehumos, cuidado, ¿eh? Este tipo te podía sacar una teoría de cualquier foto, y sí, y ahí está el condicional, y aparte esos invitados que llevan, que se van retroalimentando, ¿no? Al final, como sacando una teoría nueva, y Iker Jiménez dice, interesantísimo, compañero, interesantísimo. Sí, aparte que Iker te llena un programa sin decir nada, nunca dice nada. Es un tema, está 40 minutos hablando, vale. Y no sabes de qué va el tema, ni qué te ha explicado, como dices tú, un gran vendehumos. Tal vez la referencia en ese sentido, no sé si es muy halagüeña, pero bueno, yo la... Me refería más al tono de voz. Al tono de voz. Bueno, yo prefiero que esté haciendo el programa que de político, porque hablar habla igual que ellos. Efectivamente, y por lo menos el programa entretiene. Es un espacio, no es un programa dolosamente incumplido. Pues respecto a nuestro incipiente periodismo bonzo, que hoy creo que hemos inaugurado ya haciendo una entrevista, ¿no?, a una persona involucrada en asociaciones canábicas, no sabemos nada de Pedro Juan Gutiérrez, ni del sobrino de Paco de la Bomba, con lo cual estos temas para mí quedan obliterados, abandonados. Pedro Juan Gutiérrez va a ser Pedro J a partir de ahora, y mientras no conteste, pues ahí queda nuestra recomendación del libro y no sabemos nada más. Quiero hacer un comentario también. El otro día yo dije una frase que era, creo recordar, algo así como Jaume Asens es el supuesto modelo de abogado social de Barcelona, lo cual provocó una reacción de desacuerdo en el programa. Entonces parece ser que hay una ponencia o hay una instrucción, una circular, como quieras llamarse, de esta persona, de este concejal ahora, a las fuerzas de seguridad sobre el tratamiento de casos de ocupación. Hemos intentado conseguirla y aparte doy fe de que un intento Sí, o sea, un intento, pero un intento. Yo he estado buscando mis copias desde que no la encuentro. Al final, entre desalojos y hostias, pues no te extraña que yo la haya perdido, pero tiene que haber otra y espero que para el próximo. Bueno, la próxima semana o la otra, dependiendo de en qué localidad la encuentre. Porque puede ser que la encuentre en una localidad que no sea Barcelona, entonces quizás cuesta más, pero la encontraremos. Bueno, ahí queda. Una búsqueda de verdad, sé que fuera de Barcelona ya. No, pero date cuenta, o sea, ha sido muy gracioso. La gente se mueve. Cuando he dicho entre desalojos, claro, ese momento de mudanza que vas dejando cosas. Y la realidad es esta. Bueno, únicamente el dato, que aquí tenemos todos, de hecho, la presunción de inocencia. Solo faltaba que llamasen Snow. Y bueno, lo que habremos invitado también al programa para que nos lo explique si no aparece esta ponencia. Y nada más, si te parece, J, pues como vamos cogiditos de tiempo y yo traigo un musicón, pero, joder, ya que estás en como posoperatorio y tal, quiero que participes. Explícanos algo, una recomendación de audiovisual y bueno, sobre drogas. Un monográfico sobre drogas y demás. Pues ahí es una pequeña lista de películas que yo he visto que me gustan, que abordan el tema, tanto desde el punto de vista del adicto, del consumidor, digamos a narcotráfico, ¿no? Si te parece, puedo recomendar dos películas que yo creo que además son de los años 50, que son de las mejores que he visto que tratan el tema de la adicción, mira que son de hace años, ¿no? Que es una que se llama El hombre del brazo de oro, que es de Otto Preminger, el protagonista es Frank Sinatra, que es un músico de jazz que debido a su adicción al póker acaba, bueno, cayendo en la heroína, ¿no? Diríamos. Hace un retrato perfecto, o sea, recomiendo a cualquiera, de lo que es un adicto, ¿no? Y al mismo tiempo, por lo mismo año, otra de Fred Zinnemann, director del Sol ante el peligro y demás, que se llama Un sombrero lleno de lluvia, que al mismo tiempo hace una descripción magnífica, diríamos, de lo que es un adicto a la heroína. Y JM, hay que tener en cuenta que son los años 50, ¿no? Que parece que las drogas sean como algo muy reciente, ¿no? Sí, bueno. No, digamos, piensa que en España al menos entraron tarde. Yo creo que cada generación piensa eso, sí, ¿no? Yo me acuerdo en una charla que hubo sobre drogas, con un historiador de drogas, ya los datos más cercanos quizás que nos puso encima de la mesa es que en la época del Imperio Romano el mejor opio era el que salía de Andalucía. Sí, claro, es que las drogas siempre han estado, lógicamente había la presencia de las drogas, ¿no? Claro. Evidentemente es inherente a la condición humana. Sí, sí, claro. También había preparé un poco la historia de las drogas, pero esto creo que lo dejaremos para otro programa, ¿no? Sí, bueno, hoy al final nos ha comido el tiempo literalmente. Yo, si me permites, me meto en tu espacio de recomendaciones audiovisuales. Sí, pero, JM, pero a veces se me corta, con lo cual interrúmpeme fuerte si no te oigo. Vale, dime. Vale, ahora voy a hablar yo, por lo tanto no te voy a interrumpir. Pues recomiendo un documental, The House I Live In, la casa en la que yo vivo. Un documental producido por David Simon, sabes que ese señor que produjo también, se nos lleva The Wire al final, ya empieza a ser tanto sospechoso. Pues refleja perfectamente lo que venía diciendo antes, la estigmatización de diversos grupos sociales a través del uso de la droga. Y refleja especialmente toda la hipocresía que hay detrás de la diferenciación entre el usuario de cocaína en Estados Unidos, por ende el usuario de cocaína en el resto del mundo, con el usuario del crack, es decir, la cocaína como la droga del éxito asociada ya a los yuppies desde los años 80 y el crack como asociado a la marginalidad. Y especialmente lo hace también incidiendo en una cuestión, de que el crack está penado infinitamente más severamente que la cocaína, tanto el tráfico como el consumo. En Estados Unidos la cocaína la verdad es que tiene un paradigma de prohibición, pero las penas son incluso, normalmente suelen ser incluso aquí más grandes. Y sabemos que en el Estado europeo, el Estado español en particular, ahora mismo no tiene una legalización demasiado duro sobre drogas. Bueno, evidentemente es una barbaridad estar 6 años en prisión por tener un kilo de cocaína en casa. Pero bueno, hace en el año 2000 tú sabes que eran 9 años y un día, lo mínimo, que tenemos por esta cantidad. Y aparte este documental lo hilvana muy bien con un tema histórico como es la cuestión del opio, de los fumaderos de opio, introducidos en Estados Unidos de América también por los inmigrantes asiáticos, después de las famosas guerras del opio, como también sirvió una droga para estigmatizar y segregar a un grupo étnico, en este caso determinado. Es un documental que aparte él va aportando pues sus consideraciones particulares, pero tiene muy buenas imágenes de archivo, muy buenas imágenes de archivo, muy buenas entrevistas a adictos, cuando digo adictos, no es en el sentido que lo hace el Tribunal Supremo, adictos de verdad, gente que está destrozada. Y aparte desde una cercanía, como todo lo que hace David Simo, muy realista, sin ese rollo de callejero, saben, enséñame tu dosis, ¿qué te metes? No, nada que ver. Un periodismo serio y aséptico. Por lo tanto, recomiendo encarecidamente este documental de una persona que yo suscribo sus palabras. Las drogas es un holocausto que estamos viendo a cámara lenta. Y mientras, parece que los estados siguen mirando para otro sitio. Porque esto me lleva a una reflexión que quería hacer y que antes con Ariadna pues la dejé también caer. Oye, ¿por qué la marihuana tiene que estar premiada en cuanto a su legalización respecto a otras drogas? Porque hay ese sentimiento entre la gente que fuma marihuana, que aparte tú y yo sabemos que tampoco, no nos vamos a engañar, no es una droga especialmente blanda. O sea, que decir, hay un... Es que, además el cannabis se tiene por droga blanda y blanda no es. No, o sea, que decir, yo creo que todos sabemos que un porrito de hachís y tal puede ser una droga blanda, o que una cervecita puede ser una droga blanda, pero bueno, un biturbo de marihuana, cuidado. Es decir, no lo puedes vender como quieras, pero en cuanto a esa diferenciación de drogas blandas, drogas duras, que yo estoy hasta las narices, esos usuarios de drogas que se legitiman porque lo mío es natural y parece que he nacido aquí en Kingston, ¿va?, y adoro a un dios que se llama Ya, pero que es, ¿sabes?, un animista, que está en todas partes, la naturaleza y demás, tiene que tener unos privilegios que el resto de usuarios de drogas no. Y es más, además los estigmatizan, porque yo muchas veces he tenido ese discurso y enfrente de mí, como personas que eran consumidores de sustancias naturales, discriminaban, las acusaban química. Y aquí por lo que abogamos, evidentemente, es por una legalización general de todas las drogas, sabiendo que hay una cosa muy clara. Un chico de 15 años, bueno, ahora estoy un poco mayor para decir esto, pero seguramente será igual que en mi época, tiene mucho más fácil acceder a una pastilla de éxtasis con una caja de barbitúricos. Tiene mucho más fácil acceder a un gramo de cocaína que a una botella de vodka. Lo tiene mucho más fácil. Y en cambio, seguimos con la hipocresía de vamos a prohibir esto, pero todo el mundo sabe dónde se consigue. Todo el mundo que legisla, pues no digo que todo el mundo, evidentemente, pero sigue habiendo muchos usuarios en las capas, en los estratos de esta sociedad estratificada, ¿no?, los más altos, y siguen juzgando a los que han sido víctimas de la propia droga en sí, porque evidentemente no está el veneno en la sustancia, sino en el uso y sobre todo en la desinformación. Y yo creo que podemos tener muy claro que cada generación, a partir de, digamos, de la apertura a un régimen democrático, como llaman, pues cada generación ha tenido su generación perdida, sus parias, y en su momento fue la heroína, como antes podían haber sido el LSD en otras partes del mundo, con aquellas teorizaciones locas de Timothy Leary y toda la gente de Berkeley, ¿no?, que apostaba por una nueva dimensión del planeta con todo el mundo tomando LSD, y que aquello tuvo un calado muy profundo en Estados Unidos y dejó a mucha gente con problemas mentales de por vida, porque evidentemente el LSD tampoco es una droga blanda, ni mucho menos. Y aquí tuvimos el drama de la heroína, que por cierto, aprovecho la colación y recomiendo otro documental que se llama Marea Blanca, que es un documental brutal, del año 2000 creo, sobre una población gallega, Vilanova de Arousa, que pues empieza con una foto de un grupo de chavales que forman un equipo de fútbol con la A de Anarquía en su camiseta. Y van contando la historia de cada uno de ellos y al final solo quedaban tres vivos, dos de ellos aparte en un estado muy, bueno, muy complicado, que no sé si actualmente habrán fallecido, porque realmente las entrevistas ya, bueno, eran personas que tenían problemas arrastrándose, y solo uno de ellos, digamos, había podido rehabilitarse. Y era toda la ignorancia que ellos habían tenido de la heroína en cuanto llegó aquello en el año 82 a una isla porque bueno, Vila García de Arousa es una especie de isla, ¿no? Allí en las Rías Baixas. Pues una droga que llegó allí a Galicia y nadie sabía lo que hacía ni lo que no hacía, y luego aparte se conjugó con toda la epidemia del SIDA. Este documental también lo recomiendo, me ha venido a la cabeza, María Blanca. Y tal vez en nuestra generación, pues las pastillas de éxtasis también se llevaron a bastantes cabezas por delante. Por un poco lo mismo, o sea, que decir, algo nuevo, bajo el paradigma prohibicionista, que sabes que conlleva que mucha gente se vea motivada, ¿no? Precisamente porque está prohibido. Y claro, los 3 años de consumo, pues empezaban a aparecer problemas de índole psiquiátrico, porque bueno, el éxtasis no es una droga que como tal genera adicción. Yo creo, a lo que añadías, me gustaría decir que una cosa que también afecta mucho a la peña es la pobreza al final. Y en este caso, pues podemos poner el mismo ejemplo de... No es lo mismo un yonki millonario de heroína, que se pica una vez al día, pero que está bien alimentado, que lo tiene todo, duerme perfectamente, se lava bien, etcétera, etcétera, que un yonki de heroína en Cantunis, que lo único que consigue, las 4 perras que consiguen son pagar pico, por lo tanto no come, por lo tanto... No tiene una higiene como debería, no se cuida, etc, etc. En 4 días la heroína lo tiene destruido, que son los muertos vivientes que vemos por las calles a veces, y al otro ni te enteras de que se chuta. Claro, ahí también podríamos hablar de las políticas de reducción de daños que se han hecho incipientemente también en Barcelona. Yo recuerdo haber estado hace 4 o 5 años en la sala Baluard, que está al final de Paseo Colón, cerca allí del Raval, y bueno, donde van los heroinómanos a, pues eso, simplemente darse una ducha, que les cambien las jeringuillas, que les den algo de comer, o sea, situaciones, como tú bien dices, concurrentes a la droga y que conllevan además un deterioro inexorable de la vida, porque como tú, no es lo mismo ser Keith Richards y ser un junkie con 70 años, y ser millonario y estar en los Rolling Stones, que estar en la calle todos los días pateándotela, no es lo mismo. Jota, si no tienes nada más que añadir, voy a meter un corte musical. No, sí que tengo, pero da igual. Pues dale. Mete el corte musical. No, dime. Quedan 10 minutos. Mete el corte. Pues voy rápidamente con Legalize It, de Peter Tosh. Te voy a poner un tema que habla de legalización de la marihuana, como bien decíamos, que es un poco el tema central, al final, sobre el cual ha girado esto. Creo que podemos discutir si el próximo programa tenemos que hacer inciso en todas estas cuestiones que tú y yo queremos hablar aquí, cara a cara. Y de momento te dejo con este temita del año 70 y tantos, no recuerdo, de uno de los iconos del reggae. Doctors smoking, Jota, ya estoy de vuelta. Aquí estamos. Porque la canción realmente se alargaba, el mensaje estaba claro. Este tío, a ver, decía legalize it, bueno, como buen consumidor de marihuana, pues lentamente, repetidamente, ¿no? Eso que los atestados policiales reflejan cuando hay una parada por alcoholemia. Entonces hemos decidido cortar para poder hablar un poquito más. Pues yo, si te parece, además que hablamos en su día de las películas de Eloy de la Iglesia, porque justo estaba hablando ahora con Efe de toda esta cuestión, de puede haber traído algún tema de Queco, de toda aquella época de la heroína, y las películas que hizo Eloy de la Iglesia, que aparte él mismo fue víctima de... Sí, sí. Cuando era ser abogado de las drogas. Efectivamente. Y también creo que... ¿cómo se llamaba este chico que hacía navajeros, que hizo luego la estanquera de Vallecas? Manzano. Antonio de la Loma. ¿Eh? Antonio de la Loma, ¿te refieres? No, el protagonista. El protagonista de Navajero. Sí, Manzano. Los directores míticos, ¿no? Bueno, quien vale. De la Iglesia y luego el de la Loma, ¿no? Que son los dos que hicieron un poco las pelis de finales de los 70, 80, ¿no? Sobre todo de la Loma, perros callejeros y demás. Sí, a mí siempre me gustó Navajeros, ¿no? Que esta sí que era del oído de la Iglesia, y su protagonista creo que también acabó precisamente pues fallecido por esta lacra. En cuanto... Sí, ya van actores de... Bueno, no eran ni actores, es suficiente. Sí, pero yo creo que este tío luego hizo la estanquera de Vallecas y matar al Nani. Y recuerdo que se apellaba Manzano, no, ahora mismo no me viene a la cabeza su nombre. Pero bueno, también quedan aquí las recomendaciones, y también había música bastante interesante por aquel entonces. Todo aquel cine kinky, ¿no? Que se apodó tal cual, además. También conllevó un referente luego musical acorde a toda esa realidad que estaba pasando en las grandes ciudades. Y además en Barcelona y en Madrid, pues muy gráficamente, ¿no? Esos espacios de la anomia, cuando esos éxodos rurales provocaron las ciudades con los últimos 70, los primeros 80, y realmente había una segregación muy clara de lo que era el centro de una ciudad a los barrios periféricos. País Vasco sobre todo también. Sí, también, y especialmente también en Galicia podríamos hablar largo y tendido de la heroína y de la cocaína. Aunque luego, bueno, allí siempre hubo una... Bueno, aquella tierra es un poco particular, necesitaríamos un programa entero para hablar de todas las contradicciones que se produjeron en todos los ámbitos, ¿eh? Desde los consumidores hasta los traficantes, hasta las madres contra la droga, que la verdad había un merecumbele, déjame decirlo así. Sí, bueno. Bastante Galicia importante. Reunía todo, Galicia. Sí, reunía todo, y al final, pues de una manera muy caótica, y así nos fue, ¿no? Y así nos va todavía. Pues si me permites, yo también pongo encima de la mesa algunos libros. En este caso también he traído bastantes. Recomendaciones literarias. Pues, hombre, ahora mismo a nuestra edad, tú sabes que hablar sobre drogas es aburrido. No te apetece hablar sobre drogas, ni saber dónde viene esto, ni quién tomaba esto. Es aburrido, ¿no? Eso te puede gustar cuando eres un adolescente, pero ahora no. Pero igualmente, si tenemos que hablar de un ensayo, yo me remito al mítico Antonio Escotado, Historia General de las Drogas, año 89. Aparte, este tipo sabía de lo que hablaba, porque como yo decía, que muchas veces a la calle hay que juzgarla desde la calle, pues este juzgaba las drogas desde las drogas. Y fue una persona, aparte, que vivió la Ibiza incipiente. Y aparte era un notable filósofo en sus inicios, que la verdad yo leí ensayos suyos sobre Hegel, Marcuse y demás, y luego acabó siendo un poco el personaje, ¿no? de las drogas, acabó en ese cliché, pero había hecho cosas muy interesantes también en filosofía que no tenía que ver con sustancias estupefacientes. Luego, en cuanto a nivel literario, como tú bien decías, y un poco la línea que tú recomendabas de cine, yo te traigo El almuerzo desnudo, de William Burroughs, esta persona de la generación beatnik, maldita, como toda la generación beatnik, pero este particular, sabemos que acabó pegándole un balazo a su mujer. Perdona, JM, es que no sé si están todas las ediciones, pero yo me acuerdo cuando leí este libro, que al final tenía un apéndice, sí, de que le había pedido su médico, en que explicaba detalladamente todas las drogas que había tomado y los efectos que tenía. Sí. No sé si salía en todos los libros, pues, todas las ediciones o no. De hecho, en la edición que ahora mismo tiene los derechos, que es Anagrama, como siempre, cuando tenemos algo de calidad, esto está saliendo Anagrama, por algo será también. Viene como prólogo que explica su enfermedad, como él lo llamaba, ¿no? Y bueno, aparte, ¿recuerdas cuando hubo esta unión con Kurt Cobain? Sí, infumable el disco. Sí. Este encuentro y toda esta historia. Bueno, pues ese libro que nadie va a entender, que únicamente yo creo que hay una reflexión bastante potente sobre Libertonia, sobre el doctor. Que maneja esos cuerpos de Libertonia, pero realmente no tiene una narrativa estructurada. Pero aquí queda, porque creo que es un libro sobre drogas que refleja muy bien algunas cosas, sobre todo su capítulo inicial. Luego te recomendaría En el camino, también de la misma generación beatnik, de Jack Kerouac, que, bueno, On the Road, aquí se tradujo como En el camino, en la carretera, que viene siendo la típica, ¿no?, el típico road trip, buscando esa emancipación a través de drogas, peleas, y también hablando un poco del fan terrible de toda esa generación beatnik que fue Neil Cassidy, y que luego incluso su vida particular pues superó, como siempre, la ficción. También te quiero hablar de un pequeño relato, porque aquí siempre hablamos de libros en general, y bueno, algunos, ya te digo, cuesta encontrarlos en PDF. Te traigo un relato muy bueno, el mejor que he leído yo, sobre una alucinación por consumo de opio, que es El caos reptante, de Lovecraft. O sea, sabemos que este señor es un auténtico gurú de las historias de terror, escribió tropecientas mil cosas de terror, pero también era un tipo muy complicado, allí en Providence, maniático, era un tipo que no podía salir a la calle cuando bajaba la temperatura de 25 grados y describió como nadie lo que era una sobredosis de opio en este relato, El caos reptante, que aparte colgaré en nuestra página de Facebook, Derecho de Resistencia, que como siempre está funcionando bastante bien. Yo tengo una recomendación literaria también. Dímela. Sherlock Holmes, cualquier relato. Es perfecto como descripción cómo se comporta un adicto. Pues sí, pues inyectaba cocaína concretamente. No, sí. No, además no había caído en esto, pero sí. Pues también yo tengo otro clásico, anglófilo, en este caso escocés, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El señor Robert Louis Stevenson escribió este libro durante 6 días de intoxicación plena de cocaína. O eso al menos es lo que quedó para la historia, porque en 6 días no sé yo qué podría haber hecho, todo colgado allí. Pero bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde refleja muy bien también esa esquizofrenia, esa montaña rusa, ¿no?, que aludíamos antes y que también mostraba con los temas. Pues que aparte es justo esto, ¿no?, que es un momento que hay que tener en cuenta que en el siglo XIX, ¿no?, la cocaína, la morfina, la heroína se dispensaban en farmacias, ¿no? Digamos que toda la ilegalización y el problema social que surgió luego a principios del siglo XX, cuando se crean las agencias de medicamentos y alimentos, ¿no? Sí, pues cuando para ser realmente, ¿no?, se legalizan este tipo de drogas, pero se legalizan, diríamos, sobre el riesgo de navalitúricos. Sí, en todo caso... Droga legal hay mucha, ¿no? Claro, acuérdate de que Bayer, en 1893, estoy hablando de memoria ahora, fue el que descubrió la heroína, ¿eh?, y que lo vendía en botecitos, diciendo que no tenía ningún poder adictivo. O sea que para la tos era. Que sepamos de dónde venimos. Y luego, como tú bien dices, la guerra contra las drogas, especialmente acuñada por Nixon, y bueno, todo aquello que vino. Pues todavía estamos recogiendo estos logos. En el 2016 se da una convención general sobre drogas en el cual se plantea que va a haber un cambio de dirección, no sé hasta qué punto, porque México tiene 10.000 muertos al año por esta cuestión. Y bueno, antes pasó en Colombia, y yo creo que no podemos hacer genocidios en países porque simplemente haya un mercado al otro lado de la frontera. ¿Y qué es lo que está pasando, por ejemplo? Recomiendo, mira, la última película que recomiendo, que es tiene 2 años, 3, que es El mensajero. Eso es real, es el periodista que descubrió que la CIA se financiaba con la venta de droga en México, que murió en extrañas circunstancias, el periodista, en el año 2001 o así. Y la película se estrenó hace 3 años. ¿De qué? Pasó un poco desapercibida. No está mal la película. ¿De quién es? ¿Quién la protagoniza? ¿Quién la dirige? No me acuerdo del actor, pero es El mensajero. El actor es película de Bourne, el que sustituyó a Matt Damon, no recuerdo el nombre, pero he caído ahora en la película, ¿no? Es un caso real de periodista que sacó esto a la luz y murió, digamos, en esas circunstancias en el año 2002. Muy bien, pues ahí con tu último apunte cinematográfico. Y bueno, para recomendaros, como siempre, autores que hayan escrito sobre esto, tenemos a Aldous Huxley, Timothy Leary, Hunter Thompson, del cual ya hemos hablado mucho, de Miedo a Escolas Vegas, ¿no?, que también es una película sobre drogas, que tiene como precedente un libro bastante mejor que la película, que dirigió Terry Gilliam, también otro que sabía bastante de drogas, de los Monty Python. Y con esto yo creo que terminamos un poco el programa. Pedimos disculpas por, bueno, la eventualidad técnica y posoperatoria de tener a uno de los integrantes, a uno de los pilares sobre los que se sedimenta Derecho de Resistencia, en la cama, bebiéndose un gin tonic. Y pues somos tres pilares, tampoco somos tantos, Bueno, pues tú eres uno de ellos y... Y hoy no has estado aquí, por lo tanto la comunicación se ha hecho un poco más complicada. Hemos tenido un acople todo el rato, pero espero que el programa haya quedado lo más aseado posible. Y nada, gracias Jordi por llamar. Nuestro primer monográfico, que eso siempre queda bien, ¿sabes? Siempre me ha gustado. No, la radio, hoy monográfico sobre tal. Sí, aunque nos ha quedado corto, pero es que es un tema realmente sobredimensionado, porque se puede abordar desde demasiadas perspectivas y algunas nos quedaron en el tintero. Desde luego también podríamos hablar de toda la regulación del Código Penal sobre esto. Pues te dejo, pues yo creo que la primera canción que va a entender la generalidad de nuestro público, que es Agotados de Esperar el Fin, de Ilegales, del grupo asturiano Nacho Ilegal, que es su cantante. Es un tipo que aparte lo ves y no te imaginas que tenga esta voz, del año 84, y yo creo que con su sencillez narrativa refleja perfectamente el estilo de vida del consumidor de drogas, pero por convicción, y esos ojos, ¿no?, desorbitados en una sala de billar, que es un poco lo que viene hablando este tema, que como bien digo, creo que es el primer tema que va a entender todo nuestro público, porque por fin por algo estatal. Así que, Jota, te dejo con este tema, que espero que disfrutes, que muevas un poquito el pie mientras suena. No lo dudes. Agotados de Esperar el Fin. Salud. Salud, saludos. Salud. Y que vaya bien por ahí, ¿eh?, el posoperatorio. Sí, ya queda poco ya. Aupa. Aupa, saludos. En los ojos.